que sale sola, sola, sola. La gente que dice que está loca, loca, loca. En el barrio muy pocos la conocen. Sola, sola. No sé qué piensas, no sé si amas, pero una noche de estas contigo quiero hablar. Mujer solitaria, ¿a dónde vas? Mujer solitaria, qué triste que estás. Mujer solitaria, ¿a dónde vas? Mujer solitaria, qué triste que estás. Pero mujer solitaria, ¿a dónde vas? Mujer solitaria, qué triste que estás. Mujer solitaria, ¿a dónde vas? Mujer solitaria, qué triste que estás. Una mujer que sale sola, sola, sola. La gente que dice que está loca, loca, loca. En el barrio muy pocos la conocen. Sola, sola. No sé qué piensas, no sé si amas, pero una noche de estas contigo quiero hablar. Y mujer solitaria, ¿a dónde vas? Mujer solitaria, qué triste que estás. Mujer solitaria, ¿a dónde vas? Mujer solitaria, qué triste que estás. A ver, cómo se baila eso. A ver, ahí va, así, así es. Triste que estás. Su amor no tendré, nunca, nunca más. marchaste, ya no puedo más vivir sin ti. Vuelve a mi lado, nena, te prometo que te haré feliz. Quiero que me perdones y comprendas que cambié por ti. Perdona mis errores, que te los perdono a ti. Si ella ya se fue, nunca volverá. Si ella ya se fue, nunca volverá. Su amor no tendré, nunca, nunca más. Su amor no tendré, nunca, nunca más. Si ella ya se fue, nunca volverá. Si ella ya se fue, nunca volverá. Su amor no tendré, nunca, nunca más. Su amor no tendré, nunca, nunca más.